Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida al primer grupo de vacaciones tercera edad. Este programa tiene dos grandes objetivos. Primero que nada, lograr que todos los visitantes logren vivir una experiencia en nuestra región. Y eso apunta a generar un bienestar al adulto mayor. Todas las posibilidades que tiene de poder los atractivos de la región de Valparaíso. Acá tenemos como destino Viña del Mar y Rapa Nui. Y también hay otras comunas. El año pasado recibimos 3.200 visitantes que pudieron disfrutar de una experiencia turística en nuestra región, aportando directamente al empresario turístico y a los emprendedores de este sector.